¡Ey, loco lindo! Si no pudiste escuchar 50 y 50 la semana pasada, este es el resumen de lo que pasó. Bienvenidos, señores y señores, 50 y 50, la medida justa de radio. Hasta las 20 estamos. Hay que escuchar la voz de la chica, muy, muy, muy linda. Acá estamos acompañados de los platenses. ¿Qué pasa, chaval? Le vamos a contar a la gente que Sebastián es una de las personas que laburó muchísimo por... ¿Qué pasa? Y es el que más nervioso está. Te veo un poquito nervioso, ¿no? Sí, un poquito nervioso, pero bien. Escuchamos recién, Sebastián, vos que sos el encargado de la música en el programa. Escuchamos a los Ramones, Poison Heart. Una emoción, do it for me, ¿no? Do it. Canciones cantadas en un inglés de mierda, porque él las canta como vos las cantás. Estamos escuchando Blue, Poison Heart, Park Life. Estamos escuchando Sunday Morning de No Doubt. Umbrella, pay for your crowd. Ya están tus disquerías. La parte deportiva. Que ir y decírselo a tu mujer. A Rojo le comieron la espalda todo el tiempo. Mi amor, tengo otra. Ponérmela en el culo. Una columna completísima. Canta ese desafío de... No pensaba llegar a tanto. Romper con el molde, decir... No, más cuando un equipo juega mejor que el otro. Bueno, principalmente a mi familia. Y bueno, me quedó. Sabía que estaba adelantado. Obviamente, mis viejos y mis hermanos. No, bueno, todavía yo creo que es muy, muy, sí, muy temprano, ¿no? De... A Ille y a los chicos de la parry. Le vamos a contar también a la gente que este programa rompe el molde. No creo que seamos los primeros o los únicos, pero... Se destapó la olla cuando denunció casos de homosexualidad del fútbol argentino. Y hoy es muy común. Más allá de ver a la suya, por supuesto. Más allá de ver a la suya, por supuesto. Terrible, o sea, así que bueno. Ah, vos también. Sí. ¿La conocés o...? No, por comentarios de él, pero es una grosa. Ah, bueno, sí. Hay pistola que tiene, ¿eh? Pero dos pistolas, chaval. ¿Lo digo? No. Se entendió. Me cortás el mambo. ¿Por qué no? Bueno, vamos a tratar de demostrar que eso es así. ¿Querés que contemos más o no? Mamá, te mando un saludo. Poison Heart, Sunday Morning. Do it for me, ¿no? Do it.